Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ayer, viernes 13 de diciembre, en horas de la mañana, en la sede del organismo, en la avenida Belgrano 172, asumió como flamante presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el ingeniero Mario Cafiero. Fue un acto con una inevitable carga de emotividad, pero también con un acompañamiento muy, pero muy importante de todo el espectro del cooperativismo y el mutualismo de la República Argentina. Algo que le da a Mario Cafiero, al amigo Mario Cafiero, realmente un respaldo muy significativo y muy necesario para la etapa que se inicia. Cabe recordar que semanas atrás, casi hace un mes y medio, hubo una reunión muy importante en la que participamos referentes de todas las confederaciones de cooperativas y de mutuales, que nos reunimos con Mario Cafiero para expresarle nuestro respaldo, nuestro acompañamiento, el deseo de que sea él quien encabece el organismo, por entender que tiene historia, trayectoria, lógicamente que pertenece a una familia militante que ha ocupado y sigue ocupando cargos muy significativos en la política argentina, pero sobre todo por entender que es un excelente interlocutor de nuestro sector y que tiene profundas convicciones en relación con la economía social y solidaria. Y quiero destacar que como acto previo a la asunción del cargo, que tuvo lugar, como dije al comienzo, este viernes 13 de diciembre, el jueves 12, en la sede de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, al término de la reunión mensual del Consejo de Cooperar, hubo una recepción, un brindis compartido, del cual formaron parte los referentes de las dos confederaciones de mutuales de la Argentina, la querida Rosa Rodríguez, que integra a la CONAM como presidenta, Alejandro Russo, como titular de la CAM. Estuvo también el presidente, por supuesto, de Cooperar, Ariel Huarco, el presidente de CONARCOP, Ramiro Martínez, el de FECOTRA, Cristian Horton. También estuvo Octavio Bermejo, en representación del presidente de Cooperar, de Carlos Ianisotto, y estuvimos todos quienes integramos el Consejo de la Confederación. En ese marco hubo un encuentro del cual francamente no tenemos precedentes. Estuvo Marcelo Colom, presidente saliente del INAES, y por supuesto el presidente que acaba de ingresar, que es Mario Cafiero. Un encuentro verdaderamente de confraternidad, de respeto, profundamente democrático, donde tuvimos la oportunidad de expresar el reconocimiento de todo el espacio cooperativo y mutual a la trayectoria de Marcelo Colom, al papel que desempeñó al frente del INAES, sabiendo, por supuesto, de las limitaciones con las que tuvo que lidiar, sabiendo además, y esto lo dijo Mario Cafiero, que el gobierno saliente, el gobierno de la nación saliente, no tenía compromiso, vocación e interés por la economía social y solidaria. Y le dimos la bienvenida, por supuesto, a Mario Cafiero, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión. Pero esta transición serena, respetuosa, democrática, en la cual el presidente saliente del organismo le transfirió datos, conocimientos, experiencias y también compromiso de poner el hombro si fuera necesario, augura el inicio de una etapa que habrá de ser muy constructiva. Mario Cafiero señaló no solo su compromiso con el sector, sino también la voluntad de trabajar en forma conjunta y nos exhortó, nos invitó a que formuláramos propuestas, que nos acercáramos, porque la tarea que tenemos por delante es enorme. En primer lugar, la de fortalecer a todo el vasto sector del cooperativismo y el mutualismo de la República Argentina, pero particularmente de incorporar a ese vasto sector de compatriotas que están sufriendo muchas privaciones y que podrían acceder a una vida más digna y a que nadie quede atrás, como dice el Papa Francisco, por el camino de la solidaridad, de la ayuda mutua, del esfuerzo propio, que es el camino del cooperativismo y el mutualismo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, les damos una más que calurosa y feliz bienvenida a esta nueva edición del programa que transita su 10º año consecutivo, pero a partir del último 10 de este mes de diciembre, estamos en una etapa, diríamos así, superior, en estado de gracia, habría que decir. Porque, claro, esta ha sido una semana especial como pocas, especial y esperada, muy esperada. El martes fue un día de fiesta popular. La calle hervía, como pocas veces, literalmente. El sol rajaba la tierra, pero todo el mundo quiso decir presente. Nadie se quiso quedar afuera de lo que indudablemente fue un día histórico. A mí, yo todavía no me puedo borrar la sonrisa, lo lamento, me vas a tener que bancar así unos cuantos días más. No, se te ve muy bien, muy bien. quiero seguir estando así, quiero seguir sintiendo esto. Ninguno de nosotros quisimos quedar afuera y por eso estuvimos ahí, estuvimos en esa plaza maravillosa con millones de personas, codo a codo, de igual a igual, se vivió eso, ¿no? Mirarnos de igual a igual, no había nadie arriba del otro. Una sensación realmente inolvidable, creo que fue un día maravilloso y lo disfruté muchísimo. Como corresponde. Y a lo largo del programa de hoy, este va a ser el tema excluyente. Trataremos de ir analizando este momento bisagra en la historia de nuestro país. El martes, con la asunción de los Fernández, se cierra el ciclo neoliberal que dejó al país con un presente penoso, como dijo el presidente en su discurso inaugural. Un presente penoso por las malas políticas económicas aplicadas que dejan un país frágil, postrado y lastimado. Este diagnóstico que subrayó Alberto lo vimos reflejado en los testimonios que recogimos entre la gente que volvió a darle sustancia y contenido a una plaza que lució sin rejas por expreso pedido del presidente. Así es. Y por supuesto, Ana Grondona, que es nuestra socióloga de cabecera, como nos gusta presentarla todas las semanas, analizará desde su particular perspectiva la importancia de este momento histórico. Y desde la columna de géneros, como no podía ser de otra manera, vamos a analizar y ver de qué se trata esta novedad que trae el gobierno de Alberto Fernández, que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Mirá qué nombre, ¿eh? Sí, sí, así es, Mariana. Y además hay que decir, uno de los tramos más aplaudidos del discurso del presidente Alberto Fernández fue cuando dijo que iba a ser suya la consigna, ni una menos. ¿Qué más tendremos? En un rato, enseguidita, estará en nuestro estudio Ulises Gorini, periodista, director de la revista Acción, abogado y escritor, que acaba de publicar una excelente novela. Y claro, con él vamos a dialogar sobre este momento histórico y el futuro esperanzador que se abrió esta semana. Desde la gente. Informe especial. Tal como comentamos en el inicio de nuestra emisión de hoy, el programa está teñido de punta a punta de estas jornadas que estamos viviendo. Un gobierno que se fue tras 4 años de medidas antipopulares y regresión permanente de derechos. Todo se inició el martes pasado con el traspaso de mando y el discurso inaugural del presidente Alberto Fernández. En esas palabras hubo muchas promesas, muy satisfactorias todas, pero algunas de ellas nos tocan a quienes formamos parte de la economía social y solidaria. Nos tocan realmente muy de cerca. Pero vayamos primero a lo que fue un planteo de cuál es la situación que encuentra a la gestión de los Fernández. El sueño de una Argentina unida no necesita unanimidad, mucho menos necesita uniformidad. Para lograr el sueño de una convivencia positiva entre los argentinos, partimos de que toda verdad es relativa. Tal vez de la suma o la confrontación de esas verdades relativas, podamos alcanzar una verdad superadora, supo decir con acierto Néstor Kirchner. Al decir esto, no ignoro que los conflictos que enfrentamos expresan intereses y pujas distributivas. Pero también soy consciente de que, si actuamos de buena fe, podemos ser capaces de identificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar después mecanismos que superen aquellas contradicciones. Más allá de las diferencias, estoy seguro de que todos y todas coincidimos en que comenzar a superar el muro de las fracturas de la Argentina implica crear una ética de las prioridades y las emergencias. Eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos. Reiteramos, estamos escuchando el análisis que el flamante presidente de la Nación realizó el martes pasado en su discurso inaugural de la gestión que acaba de iniciar. Luego iremos a algunas repercusiones tras sus primeras palabras. Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias. Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos se endeudan para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor. La situación de las pymes tiene también proporciones dramáticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos apropiados. La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios también constituye un despilfarro de energías productivas. Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares. Por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. Esos microcréditos, que no serán bancarios y que manejarán desde el Ministerio de Desarrollo Social, serán para comprar herramientas o insumos de capital, para que un albañil pueda comprar una máquina mezcladora de cemento o una diseñadora de páginas web, una computadora, por citar solo dos ejemplos arbitrarios. Estos microcréditos abarcarán al 40% de la población que trabaja por cuenta propia, que es gasista, cocinero, carpintero, plomero, panadera o costurera. Será a tasas bajísimas, por supuesto subsidiadas, del 2 o 3% anual. Pero también estos microcréditos servirán para desendeudar a las familias que tomaron créditos al 200% de interés anual y, claro, están ahogadas económicamente. En unos minutos vamos a empezar a escuchar las voces de algunas de las personas que se acercaron el jueves a Plaza de Mayo, pero en este informe inicial aprovechemos algunas de las respuestas de cuando preguntábamos qué sueño particular tienen por estas horas. ¿Qué te gustaría que pase en los próximos días? ¿Qué primeras medidas imaginás? Hay algo de la economía sustentable, de la economía popular, que me lo siento como que se va a venir con mucha fuerza y me genera como mucha ansiedad, por un lado, por cómo se va a resolver, y por otro lado me genera como muchas ganas de que suceda y que exista esa visión de esa economía popular. Hoy en el discurso nombró que la economía tiene que tener el apoyo o tiene que estar basada también en el cooperativismo y la economía popular, así que por ahí parece que iría. Y lo cual eso me llena como de muchísimo orgullo de pensar que un gobierno puede pensar desde ese lado y no tanto desde el lugar más empresarial. Ariel Huarco es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Estas son sus impresiones de los anuncios del presidente Alberto Fernández. Creo que tenemos que tener todos una mirada muy optimista a partir del discurso que hemos escuchado en la asunción del presidente Alberto Fernández, donde señala claramente que incluirá el cooperativismo en las nuevas políticas para el desarrollo de su programa en los próximos 4 años. Y desde Cooperar hemos manifestado desde hace ya un tiempo importante nuestra voluntad de aportar a esta nueva construcción y colaborar con esta nueva gestión, con este nuevo gobierno. En primer lugar, a través del documento que elaboramos y difundimos, titulado Aportes a un Plan Nacional de Desarrollo, donde se especifica cuál es el aporte que cada uno de los sectores que forman parte de este mundo cooperativo representado a través de Cooperar puede colaborar y de qué manera en este nuevo periodo, en esta nueva etapa. Volvamos al discurso inaugural del doctor Alberto Fernández el martes pasado. En este caso, vayamos primero a cuál es la Argentina que sueña para su gestión. Es una Argentina que crezca e incluya. Una Argentina en donde haya incentivos para producir y no para especular. Una Argentina con una visión de proyecto nacional de desarrollo en el cual la agroindustria, la industria manufacturera, los servicios basados en el conocimiento, las pymes, las economías regionales y el conjunto de actividades productivas sean capaces de agregar valor a nuestras materias primas para exportarlas y potenciar un robusto mercado interno. Ese es el sueño. Para llevarlo adelante es necesario tener un plan. El plan macroeconómico que perseguimos es una pieza central, pero que no está aislada de un proyecto nacional de desarrollo que comprende múltiples áreas interrelacionadas. Vamos a trabajar de manera simultánea en nuevos ejes para transformar nuestra estructura productiva con políticas activas que den cuenta del cambio tecnológico vertiginoso que enfrentamos, de la interrelación entre industrias, recursos naturales y servicios. Para llevar adelante un plan son necesarios los recursos humanos, claro. Los de la gestión del doctor Alberto Fernández fueron explicitados el martes pasado. Vamos a poner a la Argentina de pie, con una infraestructura federal de calidad, sostenible y sustentable, promoviendo el desarrollo regional y creando juntos miles de puestos de trabajo en cooperativas de servicios, pequeñas y grandes empresas. Vamos a desplegar por todo el país el plan de reactivación de obras públicas, que están asociados al desafío ecológico y nos permiten mejorar un ecosistema de relaciones ambientales, sociales y productivas. Serán proyectos de ejecución rápida y con gran empleo de mano de obra, destinados a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, el ordenamiento urbano y territorial, la construcción y el mantenimiento de edificios públicos y la infraestructura hidráulica, entre otros. Volvamos a la plaza, a las voces de la gente y a esta señora que sonriente contestaba a la pregunta de ¿cómo está? Feliz. ¿Por qué? Porque tengo mucha esperanza, porque aspiro a que estemos mejor todos, que haya más igualdad y que seamos más amables. Que haya trabajo digno, decente, para todos. ¿Qué te alegró más, que se haya ido quien se fue o que vino quien vino? Y una cosa tiene que ver con la otra, pero creo que ya lo que pasó, pasó, y estoy muy esperanzada en lo que viene. Lo que pasó, pasó, y creo que fue un aprendizaje para todos. Así que estoy contenta por lo que viene. ¿Qué es lo que te gustaría escuchar mañana como medida que tomó el gobierno? ¿Qué es tu deseo? Algo que escuché hoy que me gustó, que va a incluir a cooperativas, y eso para mí es algo que me gustaría escucharlo. Eso es algo para mí que debería ser así, como que las cooperativas, debería el gobierno fomentar más cooperativas, y ahí va a haber trabajo digno para todos, y a eso va a mover todo, y de ahí va a surgir. Vamos cerrando por ahora, ya que será tema de debate permanente por estas semanas en nuestro programa, las propuestas del cooperativismo en esta nueva y esperanzadora etapa de nuestro país. Con la voz de Luis Castillo, que es el presidente de CONAICE, que es la Confederación Nacional de Cooperativas Eléctricas. Saludamos al nuevo gobierno y nos sumamos con mucha alegría a lo que expresó en su discurso el señor presidente, cuando señaló que las organizaciones cooperativas serán parte prioritaria en la agenda presidencial, que la economía social será tenida en cuenta como una herramienta fundamental en las políticas de Estado, que esta herramienta acompañará el proceso de revertir la profunda crisis económica y social que vivimos los argentinos. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo lunes y martes se desarrollarán en el Centro Cultural de la Cooperación las octavas jornadas de historia, revoluciones y luchas populares en nuestra América. El eje central de la jornada será conmemorar y reivindicar las luchas populares, sus líderes y las revoluciones que marcaron significativamente la historia de nuestra América. Los 60 años de la Revolución Cubana y los 40 años de la Revolución Sandinista en Nicaragua, los 100 años del asesinato del líder campesino Emiliano Zapata y los 50 años del Cordobazo en Argentina. Estas luchas populares y revoluciones que nos permiten reconocernos como parte de una historia y de un pueblo que busca permanentemente la igualdad social y de derechos y que no se resigna a pasar desapercibido en la historia del continente. Ejes temáticos: la participación de los sectores subalternos en las guerras por la independencia, orígenes, ideología y resistencia del movimiento obrero, organización y lucha estudiantil, el rol de las asociaciones de derechos humanos en el regreso de las democracias, la organización social frente al neoliberalismo, gobiernos populares de Hugo Chávez y el no al ALCA, al retorno neoliberal y neoconservador, educación y luchas populares, la organización sindical docente, la enseñanza sobre los procesos revolucionarios y las luchas sociales en las escuelas. La entrada es libre y gratuita. Las actividades arrancan el lunes a las 17 con una charla sobre Revolución Boliviana y la prensa de Buenos Aires 1952-1964 y a las 19 a 100 años del nacimiento de John William Cook. Para el martes están programadas distintas mesas temáticas a partir de las 14 y a las 19 una charla bajo el título Nuestra América Revolucionaria en Pasado y Presente. Reiteramos entonces, octavas jornadas de historia, revoluciones y luchas populares en nuestra América. El lunes y martes próximos, entrada libre y gratuita en el CCC Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ahora sí, vamos a las voces de unos pocos de los muchos miles que estuvieron el martes último en la Plaza Histórica, en la Plaza de Mayo, sin rejas. La idea era tener el registro de cuáles son sus sueños, sus deseos, sus expectativas por estas horas. Las tomábamos al azar, quizás porque un gorro nos llamaba la atención, o una remera, o una bandera. Las hay mayores, hay jóvenes, rubias, morochas, de andar solitario o en grupos. El común denominador era esa cierta felicidad que se notaba en sus rostros, que no se opacaba ni ante las altas temperaturas, ni la extensa caminata o los apretujones inevitables ante la multitud que allí se encontraba. En general, la charla comenzaba con un ¿cómo te sentís hoy? Y ante la esperable respuesta, un necesario ¿por qué? Algunas respondían brevemente, otros necesitaban explayarse un poquito más. Los resultados, en todos los casos, fueron altamente satisfactorios. En resumen, voces tomadas desde la gente, el martes en la Plaza de Mayo. Pase y escuche. ¿Cómo te sentís? Espectacular. La verdad que volver es lo mejor que nos pasó, a mí particularmente, lo mejor que me pasó en la vida y creo que colectivamente también. Lo esperábamos hace 4 años, militamos para eso y bueno, acá estamos festejando. Esto es una fiesta popular. ¿Qué te gustó más? ¿Que se haya ido quien se fue o el que vino? Me gustó mucho más el que vino. Me parece que va a ser un presidente que nos va a sorprender a todos y que va a dar más de lo que esperamos. Así que tengo toda la fe en Alberto y obviamente en Cristina también. ¿Qué medida te gustaría escuchar mañana? Y mañana... bueno, lo primero que no quiero que hagan es pagarle el FMI ya, enseguida. Contento, contento. ¿Por qué? Y porque volvimos. ¿Qué te gustaría escuchar como primeras medidas ahora, ya, mañana, tu ansiedad, tu deseo, a dónde te lleva? Básicamente que se empiece a desinflar la desigualdad que hay. Que se les pueda subir un poco la jubilación a los jubilados, subir los sueldos, que vuelvan las retenciones, porque de otra forma no es posible. En fin, que haya más igualdad y por el lado de la justicia, que vuelva a haber justicia, porque lo que vimos estos 4 años fue desastroso. Última, ¿qué te alegra más, que se haya ido quien se fue o que vino quien vino? Me alegra que se haya ido Macri infinitamente. Me alegra que vuelva Cristina y que vuelva Alberto. Muy feliz. ¿Por qué? Porque siento que mis derechos como ciudadano civil, como un simple trabajador, fueron vulnerados durante 4 años. Simplemente eso. Ahora siento como que tengo el Estado de mi lado y el Estado es quien me representa y me defiende. Tanto como para venir con una bandera y hacerla flamear acá en la avenida. Yo nací el 20 de junio de 1983. 1983 no es un año normal, usted lo sabe. Y yo amo a la Argentina, y amo la bandera, y amo Latinoamérica, y amo los derechos humanos. El 10 de diciembre para mí también es una fecha muy, muy importante. Bien. ¿Qué te alegra más, que se haya ido quien se fue o que vino quien vino? Que, como dice el flaco, mañana es mejor. Siempre hay que esperar lo mejor. No podemos esperar lo peor, porque si no, el sentido de la vida estaría caducado. Caducadía, ¿no? ¿Cómo te sentís hoy? Mira, tengo una mezcla de sensaciones. Por momento estoy muy emocionada. bueno, qué sé yo. Vi muchas plazas, viví muchas cosas. Y esto es como, ¿viste? Como lo más. Esperemos que dure, porque estamos rodeados. La verdad que estamos rodeados, Latinoamérica está en peligro. Bueno, todo lo que pasa alrededor, hay una derecha acechante. Hay que cuidarle las espaldas. Yo calculo que lo deben tener previsto. No debe ser nada fácil empezar esta lucha, digamos, porque lo que se ha convertido, o sea, se convierte ya en oposición mañana. Volvemos a tener libertad, muy felices, muy felices. Volvemos a tener la libertad de poder caminar en la ciudad sin miedo a la represión, a lo que decimos, a cómo vestimos. Nos encontramos todos por un pueblo más unido y una Latinoamérica más poderosa y más unida también. ¿Qué te alegra más? ¿Que se fue el que se fue o que vino el que vino? Es que una cosa no podía haber sido sin la otra. Sí, podría haber venido otro quizás. Ah, no, bueno, es que no lo tengo eso en mi mente como duda. Era Cristina y Alberto, Fernández, la mejor elección que hizo Cristina en su vida, haber elegido a un compañero tan fiel y tan responsable para la fórmula. Así que todo, el gabinete es un lujo, así que yo celebro este momento. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo muy sentí? Contenta. Mucha emoción. Mucha la pregunta emoción. Que sigue es ¿por qué? Porque volvimos, porque hay mucha gente. Que todo vuelva a estar un poco mejor también, como que de a poco las cosas empiecen a mejorar y todos podamos vivir un poco mejor sin tantas preocupaciones económicas, ni sociales, ni miedo a que nos maten, ni miedo a que nos violen, ni miedo a que perdamos todo. Bien. Más protección. ¿Cuál es la medida que les gustaría escuchar mañana? El deseo íntimo. A mí mañana me encantaría agarrar y abrir el diario y leer qué. A mí me gustaría que mañana nos digan que el cupo laboral trans está aplicado y que todas las travestis y transexuales pueden tener trabajo en el Estado. Me gustaría que pase mañana, pero una cosa que me gusta que está pasando en este momento es, por ejemplo, recién Hachu se olvidó el documento y lo primero que dijimos fue, uy, qué garrón, no sé qué, y después al segundo nos dimos cuenta que estaba todo bien, o sea, que no iba a pasar nada. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como verás, Mariana, una vez más no tengo nada impreso entre mis manos. Tengo todo acá. Acá quiere decir en la cabeza, sí. Adentro del cerebro. Y quiero comentarles que el jueves último hemos vivido un momento muy interesante al término de la reunión mensual del Consejo de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Porque, claro, luego de tratar los informes, tengan en cuenta, queridas y queridos oyentes, que los informes incluyen recorridos del presidente de la Confederación, que también es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, por distintos lugares del mundo. Nos comentaba, por ejemplo, que estuvo en un encuentro cooperativo en El Cairo, en la capital de Egipto. Y ahí hay un desarrollo, poco conocido por estas playas, del cooperativismo de vivienda, que tiene un peso importante en la economía, por supuesto, en la respuesta que da la economía solidaria a la sociedad, en este caso egipcia. No construyen pirámides, eso no, sí, construyen viviendas populares y demás. Y nos comentaba Ariel Huarco que están construyendo una nueva capital en el medio del desierto, en una superficie de una cantidad enorme de hectáreas. Ya tienen construida la casa de gobierno, van a construir una serie de viviendas, ministerios, etcétera. A mí me hizo recordar a la ciudad brasileña capital de Brasilia, que también se construyó fuera de Río de Janeiro, fuera de los lugares más turísticos. Está prácticamente en el centro geográfico del país. Bueno, esto fue parte de la temática que tratamos en la reunión de consejo de cooperar el jueves último, pero, y con esto termino el comentario brevísimo, finalizó la reunión con un brindis por un nuevo aniversario de la Confederación, que se fundó en 1962, que actualmente cuenta con 78 federaciones asociadas, y que realmente aspira, y lo digo a través del micrófono para que las autoridades nacionales escuchen y tomen debida nota, aspiramos a que nuestra confederación, a que el sector de la economía social y solidaria forme parte del anunciado Consejo Económico y Social. Tenemos mucho que decir, mucho que aportar y, por supuesto, el compromiso de contribuir a esta nueva etapa tan esperanzadora, por cierto, pero también compleja por la pesadísima herencia que nos deja el gobierno que se va. O sea que estamos dispuestos, para decirlo en criollo, a poner el hombro. Perfecto. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Hoy tenemos el gusto de contar con Ana Grondona en vivo y en directo, en viva y en directo, así habría que decirlo, respetando el género. Así que, Ana, un gusto tenerte con nosotros. ¿Y cuál es tu tema de hoy? Bueno, muchas gracias, un gusto también para mí volver acá al vivo y directo. Bueno, tenemos que hablar de la Asunción, ¿no? Sí, tema aunque, excluyente. ¿Y qué va a hacer? Pasaron ya algunos días. Pero todavía estamos ahí en ese análisis, porque también es cierto que las políticas se van a ir desplegando en las semanas y en los meses. Y me parece que por ahora estamos muy concentrados y concentradas en los primeros gestos. Así es. Como dice una nota que vamos a volver a escuchar en un ratito de Página 2 esta semana, la cuestión de los gestos en la Asunción fue muy importante, tanto los gestos de lo que ocurrió en el Congreso, en ese momento más institucional, si se quiere, de la Asunción, como después los gestos en la plaza. Y al respecto tenía algunas reflexiones para compartir. En primer lugar voy a dar lo que en Twitter se llama una opinión polémica o no popular, Respecto a, esos gestos de Alberto Fernández en la Asunción y su saludo a Macri, que fue muy destacado por los medios concentrados, sobre todo para establecer el contrapunto con el saludo de Cristina Fernández de Kirchner. Más allá, digamos, de que me parece que ese contrapunto está muy intencionado y no me interesa para nada alimentarlo, sí me parece que podemos reflexionar y puede ser interesante sacar algún saldo de esa dimensión en la cual al mismo tiempo se saluda al opositor, se lo saluda de un modo hasta efusivo, podemos decir, y luego se le hace una crítica demoledora a lo largo del discurso, porque no es que en su discurso en el Congreso Alberto ahorró las críticas a lo que fue la gestión de Cambiemos, más bien todo lo contrario. Y me parece que esa articulación entre antagonismo y despersonalización de la disputa es interesante como gesto. Él está en una posición donde puede hacer eso, y Cristina claramente no. Pues con Cristina fue claramente hiper, ultra, requete, súper personal. Igualmente, digamos, me parece que es interesante la posición que adopta Alberto porque la puede adoptar. Y me parece que en sintonía con eso mismo estuvo ese otro momento gestual que fue fotografiado, que es el momento en que hace la crítica fulminante a la justicia politizada del lawfare, y que se lo ve al obispo de Rafaela, como dice Berbisky, a Lorenzetti, asomando su cabecita, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacer una crítica tan tremenda frente al adversario sin que eso devenga una disputa en términos personales de confrontación. Por otro lado, me parece que también en esa dimensión de lo gestual, lo que dijo respecto de encabezar las demandas del Ni Una Menos, me parece que es un gesto muy notable para el movimiento feminista, me parece que marca una agenda y un inicio de una era distinta. Es la primera vez que escuchamos a un jefe de Estado hablando en ese sentido. También lo que dijo sobre los estereotipos, me parece que es otro gesto sumamente relevante, y en eso ese gesto está acompañado por toda lo que tiene que ver con su hijo, con Stanislao, y con el pañuelo de la bandera LGTBQ+, que tenía, que me parece que es todo un símbolo de una novedad interesante que también trae esta asunción de este nuevo tiempo, y donde entonces los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades van a formar parte de la agenda, ¿no? Por lo menos eso indicarían los primeros gestos. Esto un poco para referirme a los gestos más conscientes, a esa disposición escenográfica de esa primera toma del poder y toma de la palabra, pero también fueron muy interesantes los gestos inconscientes, para quienes creemos que el inconsciente es algo importante. Me refiero a ese fallido final en la plaza de volvimos y seremos mujeres. Uh-huh. En lugar de decir volvimos y seremos mejores, ahí se corrigió, pero es interesante esa equivalencia entre ser mujeres y ser mejores, y me parece que también habla de un gesto incluso más verdadero, porque se trata de un fallido que marca la agenda del nuevo tiempo. Después, para centrarme en esta cuestión de la plaza y la gestualidad de ese espacio, que fue muy distinto a la gestualidad del Congreso, como dijeron muchos analistas en esta semana, ahí me parece que me quiero concentrar en la otra gran figura de la jornada, que es en Cristina Fernández de Kirchner, que sin duda está tomando una posición de darle la escena a Alberto, pero que allí, en esa escena de la plaza, tuvo un papel muy relevante en una escena que fue extraordinaria en términos políticos. Yo tuiteé en ese momento: con todo tu marketing político nunca podrías producir esta escena, porque fue realmente para poner la piel de gallina, porque fue casi como una unción de Fernández, no como líder democrático, no como presidente, para eso están los votos, pero sí frente al pueblo. Porque Cristina, con esa plaza, que como decíamos fuera del aire, más que una plaza eran como dos o tres plazas, ¿no? Por una multitud enorme. Frente a esa plaza, lo que mostró Cristina una vez más es que tiene la capacidad, que tienen muy pocos líderes, de establecer un diálogo con el pueblo. Yo presencié pocas personas que tienen esa capacidad o que tenían esa capacidad. Chávez, Fidel y Cristina. No sé si Alfonsín tenía quizás sí. Yo diría que sí. Vos sos muy joven, pero yo que soy más viejito lo tengo muy presente. Sí, y además cuando estaba armando la columna me acordé de el Felices Pascuas, que fue un recuerdo muy poco feliz, ¿no? Ahí cuando tiene que claudicar frente al levantamiento cara pintada. Y ahí sí, aunque yo era muy pequeña, tengo el registro de que ese diálogo se cortó. Sí. ¿No? Si se cortó es porque antes había. Bueno, pero volviendo a lo que decía, entonces hay pocos líderes que tengan la capacidad de dialogar con el pueblo. Y Cristina mostró una vez más que tiene efectivamente esa capacidad. Y lo que hizo fue como introducir a Alberto a ese diálogo, ¿no? Entonces era un diálogo de a tres, ¿no? Entonces Cristina iba presentando esa relación y la plaza le contestaba que el pueblo estaba con Alberto. Fue muy emotivo, fue de una gestualidad muy profunda, digamos. Me parece que es una de esas plazas que quedan para la historia de la Argentina. Y lo que muestra, volviendo a mi comentario en Twitter, es que efectivamente hay algo de lo artificial del marketing que no puede producir esas instancias de comunión y de construcción de acontecimiento histórico que sí producen la militancia y la política de esa que se lleva en la sangre. Perfecto, excelente análisis. Me parece que es importante hacer hincapié en los gestos. Hace muchos años, un querido amigo Néstor Vicente, dirigente del Club Huracán, con el que hemos compartido algunas experiencias políticas, decía con acierto que la política también se hace con gestos. Y esta descripción, enumeración de algunos de los gestos, entre ellos te agregaría cuando Alberto Fernández agarra las manijas de la silla de ruedas de Michetti y la lleva, la traslada, en un gesto de humanidad que los propios compañeros de ruta, entre comillas, de Gabriela Michetti no lo hicieron. Así que son gestos que hablan de una condición humana muy importante y necesaria, por cierto, en esta nueva etapa que vive la Argentina. Como siempre, Ana, brillante, y nos volvemos a encontrar a la brevedad. Hasta pronto. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La cartelera de espectáculos en el Centro Cultural de la Cooperación en el mes de diciembre va a ser una pausa, se toma un respiro, para arrancar con todo en el comienzo del año. El 2020 arranca con gobierno nuevo, con esperanzas renovadas y con los ya clásicos festivales de verano en el CCC. En el 11º ciclo de teatro de títeres y objetos para adultos se podrá ver Custer, que es una versión sobre el cómic Custer de Carlos Trillo y Jordi Bernet. Coglan, de Sergio Mercurio, dirigida por Sergio Mercurio e interpretada por Teresa Aurelie, y la obra venezolana Rapsodia de Lujuria y Cuernos. Y para niñes y para toda el festival incluye las obras de títeres Chocolate por la Noticia, Liebre y Evitácora. En el ciclo también se podrá ver Paseo de títeres y orquesta, espectáculo de títeres y música en vivo sobre cuadros de una exposición de Mussorgsky. En el verano también se llevará a cabo el 9º Festival del Amor, en el que se presentarán obras como Muñeca Brava, de Carlos Pais, con Gabriel Gropa, Gustavo Castellanos, César Lago, con la dirección de Virginia Lombardo. La Catedral Sumergida, de Enrique Papatino, con Gabriel Robito, Yamila Ulanowski y Analía Yáñez, con la dirección de Enrique Dacal. También se presentarán Esas cosas que se dicen y son tan extrañas y Dinosaurios. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. Informe especial. Tenemos más voces de quienes estuvieron el martes en la Plaza de Mayo. Algunos datos antes de escuchar a estas mujeres, hombres, travestis, chicas, chicos que se hicieron presentes el martes en Plaza de Mayo para expresar su felicidad. Los testimonios prácticamente no tienen edición, ¿eh? Quisimos respetar sus tiempos para pensar las respuestas. mantuvimos las intervenciones de nuestro compañero Daniel Alvarenga para que algunos conceptos se entiendan mejor. En muchos casos nos sorprenden con una sabiduría envuelta de sencillez. En otros porque expresan intereses de quienes íbamos a buscar sin saber con qué nos íbamos a encontrar. ¡Alberto Presidente! ¡Alberto Presidente! ¿Cómo te sentís? Feliz. ¿Por qué? Bueno, en principio porque se termina este gobierno de Macri, que fue terrorífico para todos los sectores populares, básicamente. Aparte de la situación económica, la represión, toda la política de persecución hacia los dirigentes del gobierno anterior, o sea, la verdad que fue todo, nada, no hubo nada, absolutamente nada que rescatar, ni, bueno, tampoco esperaba que hubiera algo que rescatar, pero bueno, digamos que fue peor de lo que esperábamos, creo, y fue muy dañino, y que se termine con la represión, con las muertes por la espalda y por todo este tipo de cosas que, bueno, que definitivamente no queremos, no pensamos que íbamos a volver a vivir, básicamente. Yo siempre pensé que realmente era nunca más, y en estos tiempos que estuvieron corriendo la sensación fue que habían vuelto las botas, de que, bueno, y la verdad que poder salir hoy a manifestarnos con esa tranquilidad de vuelta es trae mucha felicidad. ¿Cómo te sentís hoy, un día como hoy? Contento. ¿Por qué? Porque va a cambiar las cosas, y ya lo está demostrando la gente, con festival que puso. Es otra cosa, la gente le ve más entusiasmo, que esto va a cambiar, se fue el gato, está bueno esto. ¿Qué te gustaría que medidas tomen enseguida? Mira, ahora no se le puede pedir mucho, pero lo que tendría que darle, curso a los certificados de discapacidad, porque lo necesitamos de verdad, y vos lo sabés bien. Lo que estoy remando... Yo ahora quiero vender algo para poder comer algo, te juro. Y ahora quiero vender, aunque sea, una más para comer algo. Estoy contenta. Me gusta que esté todo el pueblo en la calle festejando. Tranquila, me siento segura. ¿De dónde sos? Nací en Venezuela. ¿Cómo ves esta expresión popular? Muy hermosa, sí. Gente en la calle contenta, festejando. ¿Y cómo? Pacíficamente. Como extranjera, ¿cómo te pega que gane un gobierno de estas características? Y mira, yo llevo 4 años, justo llegué cuando ganó Macri, y bueno, me comí todos esos 4 años, y ahora la verdad es que me siento esperando, como esperanzada igual. Ojalá. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Del 1 al 10? 9. 9, bien. ¿Qué haría falta para que sea 10? Más gente. La gestión. Y gente. Ajá. Y la gestión, y que mejore todo, y que, bueno, que salga Alberto. ¿Qué les gusta más? ¿Qué les hace más felices? ¿Que se haya ido o que haya llegado quien llegó? Que haya llegado. Haber vuelto, y también fue realmente una emoción grande escuchar un discurso que medianamente empatiza con el pueblo también. Que eso es algo que no, estos 4 años padecimos bastante. Todo discursos para una cierta clase social o con eslogan y demás, y estos eran discursos que después vamos a ver en la gestión, pero que tiene que ser con algo concreto, ¿no? Desde ese lado. Acerqué porque estaban sacándose una foto con una frase que dice... Es de las pastillas del abuelo, y bueno, es para mi mujer que hoy ahora está trabajando, es enfermera, también habló de lo que es la salud. El trabajo del enfermero, bastante poco remunerado, poco valorado. ¿Y la frase dice, ya te leo, es el amor el que hace la revolución? Es de las pastillas del abuelo, y se lo mando para mi mujer, que ahora está asegurada, ahora entrando a la guardia de nocturna de un hospital en Bellavista, pero bueno, así que está acá, sí, así que bueno. Y mi hija que cumple años, la más chica, nació justo hoy 10 de diciembre, así que cumple 6 años, así que bueno, con esa felicidad le hice un asado. Volviendo, hicimos un asado al mediodía y ahora nos vinimos por acá. Y al final de todo, volvimos. Hoy, más que nunca, re feliz, aparte es mi cumpleaños, así que vengo de Tierra del Fuego. Te podés imaginar, En defensa de soberanía, en defensa de por el futuro de mis hijos, de mis nietos, que vengo luchando ya de hace muchos años. ¿Y viniste especialmente para la asunción de Alberto o estabas por acá? No, especialmente para la asunción, inclusive ya me estoy yendo mañana a la noche. ¿Y qué sentiste cuando hoy habló, por ejemplo, de Malvinas, después de estar tan ausente de los discursos presidenciales, un tema como el de Malvinas, que creo que en Tierra del Fuego nos pega un poquito más que acá en Buenos Aires? Y fue fuerte, porque nosotros como fueguinos nos hemos sentido totalmente bastardeados estos últimos años, cuando estábamos, cuando nuestra presidenta, esta mujer tan grande, llevó la causa Malvina hasta la ONU. Habíamos dado un gran paso, sí, y se retrocedió muchísimo. ¿Cuáles te gustarían que sean los primeros pasos del gobierno de Alberto? Primero que nada, por los que menos tienen, porque esto a todos nos tocó, algunos más, algunos menos, pero tenemos hermanos nuestros que están sufriendo mucho. Tenemos criaturas que no tienen y que no pueden comer. Entonces eso es lamentable. Yo creo que nosotros, los que por ahí podemos, tenemos un sueldo. Yo soy jubilada docente. Nos cuesta llegar, pero primero están los que menos tienen. Hoy lloré mucho, inclusive, escuchando a Alberto en su primer discurso, porque fue un discurso, creo que genial, lo que esperábamos todos. Dice la canción DLG de Fito Páez, y se abrirá todo el cielo, no será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo, las profecías se dan. Apocalipsis de abajo, un maremoto de amor, fiesta en la calle, un orgasmo que nunca se acabe, día de resurrección. Así al menos se vivió el martes en la Plaza de Mayo. DLG de Fito Páez por Liliana Herrero. Abrirá todo el cielo, no será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo, día de resurrección. Negro animal del trabajo, clama la luna por vos, hijo cansado, todo llega siempre de algún modo, cargas con todo el dolor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Apocalipsis de abajo. Será un día normal. Fiesta en la calle, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Gestos. A poco de ser elegido presidente, Alberto Fernández tuvo un gesto que lo diferenció. Abrazó a Brian y se puso en su gorra. Esa visera del joven discriminado por su aspecto en una mesa electoral de Moreno es un compromiso. A punto de asumir, entró al recinto de la Asamblea Legislativa empujando la silla de ruedas de Gabriela Michetti. Esa actitud es otro compromiso. El hijo del presidente, Estanislao, lució el pañuelo de la diversidad. Otro compromiso. En el marco de un discurso que redefinió el rol del Estado, que le dijo nunca más a la justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores oscuros y por linchamientos mediáticos, que destacó que el hambre insulta a la vida en común, que asumió él ni una menos como un mojón de su futuro gobierno, los gestos pueden parecer datos menores, pero no lo son. Esas pequeñas grandes cosas definen. Son el sustrato que le da credibilidad a los grandes postulados. Apenas había asumido la presidencia, Mauricio Macri, un integrante de su familia política repetía en la intimidad: son gente impiedosa. A lo largo de 4 años, ningún otro calificativo define mejor la matriz del gobierno de Cambiemos. Sus gestos más emblemáticos los definieron. Felicitaron a policías que mataron por la espalda, a gendarmes y prefectos que reprimieron a mansalva. El propio Macri usó a su vicepresidenta de mesita al depositar el micrófono sobre su regazo en la silla de ruedas. Fueron impiedosos con millones de argentinos y argentinas. Sus gestos se correspondieron con sus políticas. Nora Beiras, publicado en Página 12. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. Las diferencias son verdaderamente notables. Ya lo decía Nora Beiras en su acertado texto, desde los gestos hasta las definiciones centrales de lo que será su gestión, desde las prioridades hasta las mismas palabras. Atrás quedan 4 años de palabras y conceptos absolutamente huecos, de palabras dichas desde el puro marketing. Atrás quedan los discursos sin sustancia ni contenido. Volvió la política. El 10 de diciembre la palabra volvió a cobrar sentido. Tenemos que decirlo con todas las letras. La economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad. Como producto de esa aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas. Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como es. Para poder pagar hay que crecer primero. Para poner a Argentina de pie, el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros. No dictado por nadie de afuera, con remanidas recetas que siempre han fracasado. La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. El economista Ernesto Matos, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, escribió, al analizar los anuncios del nuevo gobierno, que, contrariamente a la emergencia estadística y económica que decretó el gobierno de Mauricio Macri en sus primeros días de gobierno, los Fernández decretaron la emergencia sanitaria y alimentaria, un cambio rotundo de prioridades. Matos sintetiza así el discurso inaugural de Alberto Fernández. Fracaso del proyecto económico neoliberal. Un nuevo enfoque de la economía política desde el cooperativismo. El presupuesto 2020, sujeto al resultado de la negociación de la deuda externa, recuperando soberanía con incentivos para producir y no especular, sintetizado en la frase: para pagar hay que crecer. Además, reactivación de la obra pública. Los fondos reservados de la AFI financiarán el plan contra el hambre. Creación del Consejo Económico y Social Permanente, 9.000 millones de pesos de pauta publicitaria se distribuirán a través de instituciones y no de periodistas en forma individual. Pacto Educativo Nacional y la participación del movimiento obrero en la modernización y las transformaciones que sucedan en la industria. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia. Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y justificar las muertes por la espalda. No habrá pauta del Estado para financiar programas individuales de periodistas. Quiero terminar agradeciendo profundamente la generosidad y destacar la visión estratégica que mi querida amiga y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado en este tiempo de la Argentina. Estos primeros puntos son una apretada síntesis del cambio de gobierno. El PAN, como sustento de la democracia, es central y vital para el conjunto de la sociedad. Un litro de leche cuesta lo mismo que un litro de nafta. En 5 años, Argentina duplicó la producción de trigo y triplicó sus exportaciones. Lo que viene pondrá en tensión qué priorizar, si el consumo interno o los productos de exportación. Se espera que el año que viene el volumen de cosecha y despachos al exterior sea el más alto de la historia. Lo que vuelve a estar en juego es la discusión de los alimentos para consumo interno o para exportación. Para tener una magnitud del desafío que tiene por delante el gobierno, tengamos en cuenta un dato que no es menor. El reparto de la torta entre capital y trabajo en el agro, según datos del INDEC, eran en 2016 de 27% para el trabajo y 60% para el capital. En 2019 esa proporción es del 9% para el trabajo y del 85% para el capital. Se suma que el agro no es el sector que más aporta al crecimiento económico. Aporta al mismo nivel que el sector de la construcción y en términos de empleo está primero el comercio, después la construcción, después la industria manufacturera y en cuarto lugar el agro. Está claro que los desafíos del gobierno que acaba de asumir no van a ser pocos y que deberá apoyarse en el conjunto de la sociedad para poder sortearlos. Atilio Borón, en su cuenta de Twitter, hizo una reflexión interesante después de destacar la participación masiva y la impresionante muestra de apoyo y la alegría en la Plaza de Mayo el día de la asunción presidencial. Exenta del odio que hubo en la misma plaza cuando Macri se despidió. La calle, subrayó Atilio Borón, será decisiva para el gobierno de los Fernández. Y eso empalma perfectamente con las palabras del propio presidente Alberto Fernández cuando pidió que le hagan saber en la calle si se desvían el rumbo. Y quiero también convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. Les prometo que volveré a la senda sin dudar un solo instante. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos repasando la programación 2020 en el Centro Cultural de la Cooperación. La cosa es estrenar esa agenda que compramos ayer, así que anote. En materia de teatro se repondrán Trastorno, que es la versión libre de Pompeyo Audiver de la obra El Pasado, de Florencio Sánchez. La Culpa, de David Mamet, con dirección de Hugo Urquijo. Otra de las obras que se repondrán es A la Izquierda del Roble, recordando a Mario Benedetti, de Pacho O'Donnell, con María Fiorentino y el propio O'Donnell. Y Poemas y Canciones en la Multitud, espectáculo teatral poético musical de y por Débora Infante y Juano Villafañe, con la dirección de Manuel Santos Iñurrieta, con la dirección musical de Hugo de la Mea y con Luisa Culioc como actriz invitada. Y llega fin de año y hay un montón de cosas que decidir. ¿Dónde te juntás? ¿Para cuántos es la comida? ¿Quién lleva el helado? Pero hay una que ya la tenés decidida. Terminar el año con beneficios Credicop. Este 19 y 20 de diciembre, con tus tarjetas Cabal Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, ejemplo de reintegro, no consumo de 12.000 pesos, se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acredita sus haberes en el banco sin tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente, visión de géneros en la economía social y solidaria. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Seguimos en Desde la Gente, estamos aterrizando en nuestra zona, esto es Visión de Géneros. Y bueno, hoy tenemos una invitada que ya está en línea, estamos en comunicación con Carolina Valderrama. Ella es periodista de la Red Par, es docente feminista, es educadora popular. Además, es docente en la materia de género, que es una materia optativa en la UNDAB, que es la Universidad Nacional de Avellaneda. La materia en realidad es género, comunicación y cultura. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Carolina, nosotros te proponemos, para arrancar esta columna, escuchar el siguiente audio del presidente Alberto Fernández cuando habla y menciona al nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Lo escuchamos? Sí, gracias. No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos 4 años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Quiero ponerme al frente de sus demandas. Buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación. También en nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por los estereotipos, los estigmas, por la forma de vestirse, por el color de la piel, por el origen étnico, el género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados. Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, puede ser discriminado por lo que es, por lo que hace o por lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse imperdonable. Y Carolina, ante estas palabras, que obviamente lo que están traduciendo es la insuficiencia actual de la estructura actual de la Administración Pública Nacional para llevar adelante políticas integrales de géneros y diversidad, es que se decide la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es importante el nombre, que estaría, bueno, ya está definido que va a estar al frente de ese nuevo ministerio, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta. Así que queremos desmenuzar todo esto, interpretar qué quiso decir Alberto Fernández, el nuevo presidente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero, por supuesto, mucha felicidad, mucha expectativa, ¿no? Pero también felicitarnos a nosotras y en nosotros a un montón de otras porque que estas demandas lleguen a una agenda de gobierno, a una gestión de gobierno que esté en boca de quien va a representar en estos 4 años, quiere decir que el movimiento feminista argentino, los diversos feminismos, las políticas de identidad, digamos, todas las militancias que están encarnadas en un montón de colectivos, de organizaciones, aparte de haberse organizado o de habernos organizado, están siendo tomadas en la propia agenda de la gestión estatal, ¿no? Uh-huh. Así que primero eso, porque si no sería un discurso que no tiene eco. Por eso creo que también cuando Alberto Fernández dice que el ni una menos sea tomado socialmente, ¿no? Uh-huh. O sea, una bandera social, creo que también ahí abre un poco más el juego e interpela cuando dice vamos a crear todos los instrumentos necesarios uh-huh. para erradicar, bueno, las violencias, las desigualdades, creo que interpela, digamos, a sus propios ministerios, ¿no? Donde se van a aplicar diferentes medidas de acuerdo al área, pero entiendo que esto es una invitación a que todo eso sea transversal, ¿no? Incluso cuando nombra al colectivo LGTBQ+, va más allá, porque plantea la interseccionalidad, ¿no? Habla de género, raza, clase, las discriminaciones, los estereotipos, y también para mí una cosa fundamental, y con eso comienza, es el tema de las tareas del cuidado, ¿no? Absolutamente. Me parece que, creo que nunca escuché en mis años, digamos, un discurso en el que se inscriban, digamos, tantas de nuestras demandas, ¿no? Y que por supuesto que muchas de esas tienen que ser motorizadas también por el Estado y la gestión estatal, porque si no, ¿cómo implementamos en un organismo del Estado, no sé, desde los horarios hasta los sueldos, pasando por los jardines y pasando por las guarderías y pasando por cosas muy concretas que sabemos que son imprescindibles, por lo menos a la hora de poder poner el pie en la calle, ¿no? Para nosotras las mujeres y para las personas que también tienen personas a su cargo, ¿no? Porque no es solamente la tarea de cuidado de las infancias, sino también de adultos mayores, adultos mayores, enfermos, con algún tipo de enfermedad uh-huh. crónica, uh-huh. Tal cual, algún tipo de alguna discapacidad, exacto, o sea que es una apuesta muy importante, y él mismo dijo que el pueblo demande si él no lleva adelante lo que expresó como un acto de promesa ayer, ¿no? Así que tenemos en principio un nombre muy interesante del ministerio, porque no es un ministerio de las mujeres, es un ministerio de mujeres, géneros y diversidad. Eso no es poco. Ahora yo pregunto, me imagino también que obviamente habrá urgencias, ¿no? Supongo que el tema de las violencias será tal vez una de las primeras, los primeros instrumentos a resolver y demás, pero hay otras cuestiones también muy importantes como la economía, lo que ha perdido la mujer con estas estos últimos 4 años de gobierno macrista, también las mujeres indígenas. ¿Vos qué pensás, cómo imaginás o cómo podría ir encaminándose este ministerio? Me imagino que la ministra está en plena tarea de armado de la estructura, porque recordemos que es un ministerio que está por armar de cero, ¿no? Nuevo, claro. Así que, claro, o sea, no es lo mismo desembarcar en uno que ya está que armar de cero con todo lo que tiene eso de interesante y todo lo que tiene de complejo, ¿no? Claro. Hay que armar una estructura administrativa de cero. Uh-huh. Lo que sí pienso es que creo que seguramente muchas de las mujeres, de las lesbianas, las travestis, las trans, que van a estar siendo protagonistas de la construcción de esas políticas públicas, espero y entiendo y creo que la ministra va a tener su gran equipo, y va a ir conformando su equipo, ¿no? Entiendo que va a haber una política, o por lo menos me imagino, ¿no? Una política integral que atraviese todas las situaciones. Me imagino que este ministerio va a trabajar en conjunto con los otros ministerios, el de salud, que vuelve a ser ahora de salud. Yo no creo que haya posibilidad de reconstruir todo lo que el macrismo hizo estos 4 años si es que no hay políticas integrales. Por eso no puedo pensar ningún ministerio. Digo, celebro también la creación del Ministerio de Hábitat, de Vivienda, uh-huh. porque bien sabemos que la vivienda es una de las grandes, una de las grandes necesidades que hay también, ¿no? Porque, a ver, muchas de estas mujeres uh-huh. Pueden romper el círculo de la violencia, pero muchas veces, ¿a dónde van? Exacto. Con los hijos, con las hijas. Así que lo productivo, el trabajo, la vivienda, por supuesto que la urgencia en la atención primaria en términos de resolver situaciones de violencia también, ¿no? Pero entiendo que todos tienen que tener un todo caso tienen que ser un hilván de políticas que sean claro. corales, ¿no? Claro. Estén construyéndose en una sintonía. Por supuesto, no estoy siendo con esto ni naif, ni pienso que va a ser mágicamente, creo que va a llevar un tiempo, pero bueno, el presidente dio muchas señales que no solo son simbólicas, no solo es simbólica y concreta como esa foto con el pibe, que no me acuerdo el nombre en este momento, que le pidió la gorra y se la puso para atrás, digamos, eso fue un gesto simbólico muy fuerte. Sí. Y dijo después, para que no Brian. Se equivoquen por Brian, se equivoquen para qué lado vamos, bueno, creo que la creación del ministerio, creo, en particular este que acabas de nombrar, el que estamos hablando, este que se crea de la nada, o sea, no de la nada, pero sí de cero, que ponerlo a Ginés adelante de la cartera del ministerio y volver a hacer ministerio el tema de la salud, está diciendo un montón de cosas, ¿no? Y así que bueno, y también que dijo, es momento de trabajar, ¿no? Y que Elizabeth Gómez Alcorta esté al frente, una abogada que pertenece a la comisión directiva del CELS, docente de la UBA, y que además es miembro fundadora de la Sociedad de Abogados de Derechos Indígena y además parte del equipo en defensa de Milagro Sala, tampoco es poco. Sí, totalmente. Y sí, desde el día 1 en el Comité por la Liberación de Milagro, sí, totalmente. Hay una lectura ahí muy fuerte también. Así que creo que la narrativa de estos 4 años que vienen no va a tener nada que ver con los periodos anteriores. Creo que cuando inscribimos el Ni Una Menos, también sabemos que no está inscrito mágicamente en ese 2015, uh-huh. que pasaron un montón de cosas para que eso suceda en ese momento, y después los años que siguieron. Ni Una Menos es un movimiento social, no son nombres propios, no son personas en particular. Uh-huh. Es un movimiento que logró politizar y logró ponerla a las trabajadoras de la economía formal, de la economía informal, a las sindicalistas, a las afro, a las travestis trans, a los pueblos indígenas, pueblos originarios, también en tensión. Así que creo que lejos de volvernos a nuestras casas, tenemos que seguir más que nunca en seguir generando organización, y que nuestros feminismos de América Latina, regionales, populares, se fortalezcan, porque tenemos rasgos distintivos. No somos el feminismo del norte ni el feminismo europeo. Uh-huh. Así que creo que eso traducido en políticas públicas, porque muchas de nuestras compañeras, conmigo compañeras aquí, voy a nombrar, digamos, a todas las identidades, no cis, no heterocis, creo que van a estar ocupando lugares de mucha importancia. Uh-huh. Mucho protagonismo. Y protagonismo, pero protagonismo no en términos de nombre propio ni de salir en la tele, ¿no? No. De las políticas del hacer, de las pedagogías, de la insistencia, que sabemos un montón quienes venimos de los feminismos. Así que, sea cual fuere la tarea que nos toque, creo que va a haber un montón de compañeras construyendo esas políticas públicas, ¿no? Así es. Pero bueno, siempre apostando que la organización popular siga estando donde tiene que estar, en las calles, en todos los lugares, generando conocimiento, tensionando, discutiendo. Uh-huh. Porque el Estado solo no va a poder transformar esa realidad. No, seguro, pero es un buen comienzo. Y auguramos lo mejor para esto, tenemos toda la esperanza depositada. Nosotros, Carolina Valderrama, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos a la columna de géneros de Desde la Gente, y nos reencontramos la próxima. Muchas gracias por tu comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo grande, arriba los corazones, y ahí estaremos donde nos toque estar haciendo lo mejor. Gracias, Carolina. Escuchábamos a Carolina Valderrama. Ella es periodista Red Par, es docente feminista, es educadora popular y además tiene a cargo la materia de género en la Universidad Nacional de Avellaneda. Compartimos con ella, estamos muy de acuerdo con esta opinión, ¿no? Con esta visión en principio optimista. Vamos a estar ahí visibilizando, mirando, acompañando y siempre en las calles para acompañar este proceso de lo más esperanzador. Cerramos Visión de Géneros con un tema de la Bersuit, Nuevito Nuevito, La Yegua y el Capitán. No quedaban más penas sin dueño, no han dejado ni la última estrella, quisieron llevarse hasta los sueños, pero el capitán volvió con ella. Ella es una y es todas las voces, él el conductor de nuestra lista. Hoy asoma un sol con muchos soles, es un lindo día peronista. La bandera que levanta el pueblo enaltecido, igualdad, derechos y una Eva grande como el sol que hoy ha nacido. Volvemos a soñar, tenemos todos un capitán. Volvemos a Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Vamos a compartir una charla entre amigos, en definitiva, porque de eso se trata, sobre varios temas. Uno de los temas es sobre un libro de reciente aparición, una novela atrapante. Digo atrapante porque la estoy leyendo, son casi 400 páginas, voy por la 209. Yo soy un lector lento, debo reconocerlo, porque aprovecho los viajes en colectivo y subte para tratar de ponerme al día con la literatura, en este caso literatura de la buena. Y estamos con el autor, Ulises Gorini, y el libro al que hago referencia se llama Represalias, un libro del cual Ulises nos va a hablar, pero confieso que me atrapó esta novela. Es una novela que reúne datos, como dice la contratapa, de la historia reciente, la historia contemporánea, sobre todo a partir de la recuperación de la democracia en 1983, pero además todo muy bien hilvanado y creador del texto, muy bien resuelto, de intrigas, de interrogantes que se van a ir resolviendo, supongo, en la segunda parte del libro. Pero sin ánimo de anticipar el desenlace final, porque va a haber un desenlace seguramente, queremos que Ulises, que es el autor de esta novela, nos cuente cómo se inspiró y cuánto tiempo te llevó escribir semejante novela, Ulises. Y aclaro que Ulises es el director de la revista Acción, que es el órgano periodístico del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, es abogado, es autor de otros textos, dos tomos de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, un material imperdible para quienes quieren conocer a fondo la historia de este movimiento social de derechos humanos tan trascendente y tan importante, y otros textos que él seguramente habrá de comentar. Ulises, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Edgardo, gracias sobre todo por esta presentación, esta introducción. Sí, trabajamos durante mucho tiempo en este texto, ¿no? De escritura me llevó 4 años. Pero es una historia que tengo en la cabeza hace más de 30, te diría. porque, bueno, en parte tuvo que ver con un primer libro mío sobre la historia de una presa política. En ese momento tomé contacto con la historia de muchos presos políticos heredados de la dictadura, que lamentablemente el presidente Alfonsín mantuvo en la cárcel injustificadamente, porque se trataba de sentencias aplicadas por jueces de la dictadura, y que lamentablemente él convalidó. Y bueno, en ese momento, con otro amigo, con Oscar Castelnuovo, otro periodista, hicimos una biografía de Hilda Nava de Cuesta, es una presa política, como te decía, y a raíz de ahí tomé contacto con, digamos, la inspiración de esta historia, porque no es una historia estrictamente real, pero está inspirada en hechos reales, ¿no? Y bueno, desde entonces la conservé en la cabeza, tratando de darle salida, porque me pareció que planteaba temas muy candentes desde entonces y de ahora, ¿no? El tema estrictamente gira en torno al momento en que liberan a un preso político en el año 87. Ricardo Falvo. Aparece como personaje central. Exactamente. ¿No? Y él tiene una cuenta pendiente con el pasado reciente. Había sido condenado por el asesinato de un militar durante el pasado reciente, y él quiere elaborar eso a partir de un proceso autocrítico y llegar a una determinada verdad. Y la novela gira en torno a esa búsqueda de la verdad, en un momento en que cambió el paradigma sobre el tema de la lucha armada y de la política. Él sale, a diferencia de otros momentos de la historia argentina, por ejemplo de 1973, cuando los miembros de la guerrilla de izquierda salían casi como héroes y rescatados por una amnistía del gobierno constitucional de Cámpora. En ese momento, en el año 87, ya durante el gobierno de Alfonsín, pasa casi todo lo contrario. Son aparentemente uno de los dos demonios que se han enfrentado en el pasado, ¿no? Los genocidas y los sectores guerrilleros. Y él sale a enfrentar esa situación de condena moral y política y jurídica. Bueno, la historia gira en torno a este personaje. Y bueno, el tema de la lucha armada en los 70, el tema de estas organizaciones revolucionarias, de algún modo permanece como tema de debate hoy en la Argentina. Hace poquito tiempo, vos recordarás, cuando un gran amigo, Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional, se refirió al tema de la valoración que merecerían desde el punto de vista histórico los grupos de la guerrilla de izquierda y revolucionaria de los 70, desató una ofensiva de ultraderecha y de derecha impresionante, ¿no? Porque es impresionante porque en realidad lo que Horacio González proponía en ese debate era básicamente un debate histórico, ¿no? Exacto. Decía, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, había un retraso, señalaba él. Bueno, en la discusión y en la investigación, algún académico, como Mirta Lobato, por ejemplo, contestó dentro de la lógica de ese debate, ¿no? Ella, por ejemplo, en ese momento dijo, bueno, no, se equivoca González, ha habido mucha investigación, se ha hecho mucho trabajo desde la academia sobre esto. Bueno, eran dos apreciaciones, pero más allá de esto, hubo una ofensiva mediática en contra de González, no por González mismo, supongo, o en parte sí, pero sobre todo por el tema, ¿no? Una ofensiva de que decía que, bueno, esto era una valoración de lo que había sido el terrorismo, otra vez la doctrina de los dos demonios reivindicada, pero de un modo en que se trataba de censurar la llamada a ese debate académico que proponía González, ¿no? Es decir, de esto no se puede hablar. Ese fue el bramido de ciertos medios de comunicación y de cierta derecha sobre este tema. Bueno, para no abundar sobre la cuestión, en parte sobre esta cuestión trata la novela, ¿no? Remitiéndose a los sucesos de la década del 70, ¿no? Sí, la novela realmente atrapa, por lo menos a mí me atrapó, Ulises, te lo confieso, porque contiene varios elementos. Por supuesto está el eje central, Ricardo Falvo, que sale de la cárcel después de muchos años, sale de la cárcel en tiempos de democracia, pero, como vos dijiste, castigado por una decisión de un juez de la dictadura que no se modificó después en el periodo de vigencia plena de la Constitución. Ahí empieza todo un proceso de búsqueda, pero también de pasiones amorosas, de conflictos con otros compañeros o excompañeros, pero además hay testimonios de la época o relatos referidos al momento histórico. Así que, en resumidas cuentas, Ulises, excelente novela, cuya lectura recomiendo, sobre todo para quienes no conocen esa etapa de la historia relativamente reciente, que en pocos años más va a cumplir 4 décadas. Me refiero al retorno a la democracia. Y hablando del retorno a la democracia, hace poquitos días, el martes último, fuimos testigos de la asunción de un nuevo presidente electo por la voluntad popular, que tuvo un discurso con muchas definiciones. Así y vos es. Como periodista lo viste y lo analizaste seguramente en profundidad. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, yo creo que el discurso del presidente Fernández provoca un impacto muy grande, ¿no? La primera sensación, creo que indiscutible, es de un cambio de paradigma muy profundo, ¿no es cierto? De este neoliberalismo salvaje y desaprensivo que arrojó a el 40% de los argentinos en la pobreza, que aumentó la desocupación, que llevó la deuda externa a un nivel sideral, que precisamente Fernández se encargó de puntualizar muy bien, me parece a mí, porque como primera cuestión había que describir este panorama desolador, ¿no?, que deja el macrismo, mostrando a la vez una alta sensibilidad a los principales temas. Yo, inmediatamente que ocurrió el discurso, empecé a recorrer las páginas de los diarios en Internet y algunas opiniones en la televisión, y se resaltaba el tema de la deuda, el tema de la AFI, el tema de la justicia. Evidentemente tres temas muy importantes, casi todos resaltaban esto, pero desde mi punto de vista creo que lo más impactante es la demostración de sensibilidad sobre el drama social, ¿no? Eso porque lo reiteró en varios momentos. Lo reiteró y paradójicamente, por ejemplo, La Nación y Clarín no lo mencionan como un tema destacado, ¿no? Cuando dijo prioridad, los privilegiados de ahora serán los últimos de la escala social, el plan contra el hambre, la deuda social de la Argentina. Eso incluso parece, desde una perspectiva neoliberal, no despertar sensibilidad, ¿no? Destacan sí lo de la deuda, destacan lo de la AFI y de la justicia, que son temas destacables, pero desde mi perspectiva, ese cambio de paradigma sobre todo se observa en esa sensibilidad social de marcar como prioridad la cuestión del hambre y que de los últimos serán los privilegiados de esta etapa de gobierno. Bueno, en mí despierta una expectativa enorme. Creo que hemos votado y masivamente desplazado al macrismo en función de una gran expectativa que creo que compartimos la mayoría de los argentinos, que es una expectativa además un poco ansiosa porque la urgencia social es una demanda que tiene que ser respondida muy pronto. Bueno, así que me despierta cierta importante esperanza y optimismo este discurso, ¿no? Sin duda, sí. Habló del tema del hambre, que es una de sus preocupaciones centrales. En el momento del discurso las cámaras enfocaban a Daniel Arroyo, que va a ser uno de los grandes articuladores de todo este proceso. Habló de reasignación de recursos. Lo interesante es que, me parece, además de hacer comentarios de cuáles van a ser algunas de las políticas, dio pistas concretas de cómo se va a resolver. Porque a veces se dicen estas expresiones de deseos o promesas, pero después no se sabe cómo y con qué recursos. Pero exacto, habló de reasignación de recursos, entre otros de los que se asignaban en forma secreta para los servicios de inteligencia. Ese fue un dato fuerte del discurso, ¿verdad? Creo que es un gesto simbólico, más allá del monto en cuestión, simbólico muy importante, ¿no? Que aquellos fondos que estaban prácticamente destinados a las operaciones políticas clandestinas y antidemocráticas sean simbólicamente destinados ahora a la lucha contra el hambre, ¿no? Y esto que decís vos, si no solo pone esto como una meta, sino que habla de cómo lo va a hacer, que es lo que tantas veces nuestro dirigente Carlos Heller ha señalado tan importante, que muchas veces es fácil coincidir con los objetivos de pobreza cero, etcétera, etcétera, pero la cuestión es el cómo, ¿no? Y acá se están tomando medidas y mostrando direcciones concretas, ¿no? Con respecto a los medios, Alberto Fernández, flamante presidente de todos los argentinos, no hizo referencia alguna a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero sí hizo referencia a la asignación de pautas publicitarias por parte del Estado y al compromiso que él planteó para que los medios contribuyan también con la acción educativa. O sea que las pautas van a ir dirigidas a que los medios sean portavoces de mensajes de carácter pedagógico, educativo, sobre todo para la niñez. ¿Cómo lo ves? Bueno, están las dos cosas que vos señalás, ¿no? Es decir, el tema de la vigencia o no de la Ley de Medios Audiovisuales, de Servicios Audiovisuales, es una cuestión que hay que seguir planteando y seguir debatiendo, ¿no? Sobre esto hay que volver, porque incluso desde una cierta perspectiva, tanto política como jurídica, hay que recordar que la Ley de Servicios Audiovisuales no fue derogada por el Congreso, que solo puede ser derogada por el Congreso, ni siquiera fue declarada inconstitucional en su esencia, solo fue desplazada por decretos presidenciales. Por exacto, lo tanto, desde una perspectiva jurídica, esta ley sigue vigente y habría que aplicarla. En cuanto a lo que Fernández dice sobre el tema de la pauta publicitaria, me parece un paso de transparencia muy grande, ¿no? porque evidentemente esta pauta sirve para hacer direccionamientos mediáticos, comunicacionales, en los que el poder interviene en forma directa. La idea de convertir esta pauta, primero, en algo transparente y segundo, con condicionamiento a publicidades de fines educativos, me parece también, como decíamos antes, un gesto simbólico también muy importante y concreto, no solo simbólico, digo simbólico por esa dimensión de decir lo vamos a convertir en publicidad no para hacer propaganda del gobierno, sino de didáctica y educación. Entonces me parece que es un gesto muy muy importante que es necesario, porque evidentemente la lucha en torno al tema de la trama de medios de comunicación es decisiva en Argentina, ¿no? Sin duda. Otro dato que entre muchos me pareció importante es el compromiso con la integración a nivel regional, el fortalecimiento del Mercosur, algo que, por lo visto, los gobiernos de algunos de los países vecinos subestiman o descartan. El hecho de la integración regional, siempre para nosotros, para el Instituto Movilizador, para nuestro movimiento cooperativo, ha sido una bandera de las más importantes. Creo que él recoge esto. Y otra cosa que también llama gratamente la atención para nuestro sector es la referencia a las cooperativas. Mencionó por lo menos en dos oportunidades la palabra cooperativas y políticas orientadas al protagonismo que deben tener las cooperativas en este momento tan complejo, ¿no? Claro, bueno, desde ese punto de vista me parece que es coherente con los objetivos, ¿no? Es decir, el cooperativismo tiene en su naturaleza, él habló en un momento de la solidaridad necesaria, indispensable, y esta es nuestra esencia, ¿no? Pienso que incluso recuerdo tu presencia cuando se hizo la convocatoria al plan contra el hambre. Así es. En nombre del Instituto Movilizador. Bueno, pienso que son señales de apertura hacia nuestro sector indispensable, si se es coherente con este principio o idea de la solidaridad indispensable del modelo que se necesita hoy en la Argentina, ¿no? Y un dato que me parece muy importante, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior de Mauricio Macri, en el que se veían imágenes del presidente desde la Casa Rosada saludando a la nada, ¿no? Sí. Saludando desde la explanada de la Casa Rosada, o mejor dicho, de la explanada del Congreso de la Nación, hacia la nada misma. Pero en este caso, ¿cómo viste la presencia de la gente, del pueblo, ¿no? Bueno, te decía que había estado por ahí porque fue un día de mucho calor, pero me convocaba la idea de ser parte de este momento, ¿no? Y ser parte activo en la calle. Recorría eso con mucha emoción. Creo que todas estas impresiones son muy subjetivas y uno la impregna de la propia sensación personal, pero pienso que más allá del entusiasmo y lo que marcaba, me parece, la participación era la esperanza, ¿no? Creo que estamos todos con una fuerte esperanza en que represente realmente un cambio y que estamos en función de eso. Ya terminando nuestro reportaje, Ulises Gorini, con el que estamos hablando, vuelvo a represalias, pero no para represalias en este caso personal, sino al título de tu novela, ¿no? Sí. Que recomendamos, insisto una vez más a nuestros oyentes, comentarios que has recibido. He visto que Página 2 se le dedicó en Radar de hace unos cuantos días toda una página completa y con un comentario elogioso de la novela, ¿no? Sí, bueno, en general, por lo menos lo que le llega al autor son comentarios favorables, ¿no? Lo cual me alienta mucho porque vos sabés que es mi primera novela, en realidad, es una audacia a mis años empezar con este género, pero bueno, tiene en común con mis trabajos anteriores una vocación por los temas políticos, por los temas históricos, por los temas sociales, ¿no? Y bueno, es lo que me llevó a buscar este otro género en el que no estaba acostumbrado a escribir. Tuve una gran ayuda, que me gustaría, si me permitís mencionarlo brevemente, porque fue un gran amigo que falleció este año, que fue Leopoldo Brizuela, ¿no? Leopoldo, digamos, fue como mi guía espiritual en el tránsito de los géneros históricos y periodísticos a este género de ficción, y tuve un gran maestro en él que de algún modo he dedicado, cada vez que puedo hablar sobre la novela, también a él esta gran ayuda que me dio para aprender a manejar este género en alguna medida, ¿no? Y lo lograste muy bien. Bueno, muy bien, gracias. Felicitaciones. Y vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con Ulises Gorini, que es periodista, abogado, director de la revista Acción del Instituto Movilizador y autor de esta novela que se llama Represalias, publicada por Ediciones Al Sur. No se la pierdan. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Último bloque de testimonios obtenidos el martes durante la fiesta popular que colmó la Plaza de Mayo y tomó las calles que la rodeaban. Ahí, en esa histórica plaza de recuperada, ya sin rejas, en esa ágora que es el lugar de la expresión de las y los argentinos. Y algunas conclusiones. No hubo gestos de odio en los manifestantes. Muchos de quienes estaban allí no firmaron un cheque en blanco a la dupla Fernández-Fernández. Claro, quieren ver cómo se va desarrollando el gobierno. Y coinciden con el presidente Fernández con que saldrán a las calles si no les conforman las medidas que se van tomando. Y en su gran mayoría ven en Cristina Fernández de Kirchner a la garante de que se cumplan las promesas. Las respuestas que más les costaba encontrar era a la pregunta: ¿cuál es tu deseo? ¿Qué te gustaría ver reflejado en los anuncios de estos días? Porque, en general, el deseo que aparece es colectivo, no personal. Quiero estar acá para sentirlo de nuevo, a ver qué se siente ser oficialismo de un día para el otro. ¿Qué te alegra más, que se haya ido o que haya venido quien vino? Por ahora que ya se haya ido, porque no tenemos la certeza de lo que va a pasar. Por más que apoyemos a Alberto, sabemos que la oposición ahora, ¿no? La oposición gorila, ya sabemos de lo que es capaz. ¿Qué te gustaría que pase en los próximos días? ¿Cuáles son las primeras medidas que te gustaría ver? Mira, no sé cuáles serían las medidas, pero sí que se vean contundentemente, más que nada los medios, viste que yo la ley de medios por mí, yo la decretaría así de una, pero me gustaría que estén atentos ahora, porque yo siento que la oposición, en cuanto a la gente ahora, ¿no? Los que antes ignoran un montón de cosas, que no les interesa, ahora van a estar pendientes de todo y ahora van a estar al pie del cañón, porque ya saben, ellos también ya saben que a partir de hoy son oposición. Feliz, después de 4 años de oprobio, de maltrato a los sectores populares, por fin se siente un olor nada más. Vamos a ver cómo sigue. Ya no le pongo la ficha gratis a nadie. Vamos, Alberto Presidente. Viste que nos convocó a que si toma medidas que no estamos de acuerdo, salgamos a la calle. Me parece perfecto y creo que es la forma de comunicarse con el líder, como se hacía con el general Perón. La gente en la plaza decía sí, no. Bueno, ahora es nuestro deber. ¿Cómo te sentís hoy? Muy feliz, emocionada por lo que estamos viviendo. Es como que el pueblo salió a la calle otra vez, como que hay esperanza, fe. En que el más de abajo va a estar al nivel del de arriba. ¿Qué te alegra más, que se haya ido o quién vino? ¿Quién vino? El que se fue. ¿Cómo se sienten? Felices. ¿Por qué? Es la pregunta que sigue entonces. Porque se sufrió mucho, porque la peleamos mucho, porque por la democracia. Por el futuro. Profundizame eso. Porque estamos en un gobierno prácticamente que era como una dictadura, sin derechos. Nosotros somos docentes, así que a nosotros nos pegaron por todos lados. ¡Felices! ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener un gobierno que nos va a representar a nosotros, al pueblo argentino, y que va a trabajar para los argentinos. Decime qué dice tu cartel. Ningún adulto mayor sin sus medicamentos. y vos lee el que tengo atrás. Ningún adulto mayor durmiendo en las calles. Ahí está. ¿Qué medida te gustaría escuchar mañana? Ah, bueno, si fuera por medida de ganas, quiero la revolución social, pero... bueno, hay que enfrentar la concentración, hay que ir midiendo los tiempos. Nosotros lo que nos planteamos es no bajar las banderas, que las necesidades populares estén presentes y, bueno, le reconocemos que hay tiempos políticos para todos, no sé, digamos... Le reconocemos al gobierno que vaya dando paso y lo que nosotros queremos es ayudarlo mostrando cuáles son las necesidades populares. ¿Cuál es la medida que te gustaría escuchar mañana? Legalización del aborto me parece lo más importante. Habló algo sobre los feminismos, pero no fue como del todo claro, pero por supuesto parecería ser que va en esa dirección. Eso me parece muy importante, pero todo lo que dijo hoy me pareció como nada fundamental, digo, lo de la pobreza, el desempleo. Bueno, sobre todo los sectores más como precarizados, que puedan ser los que estén como más sostenidos por los derechos que perdieron durante este anterior gobierno. Enormemente aliviado. Es el alivio de habernos sacado de encima lo inimaginable, lo imposible, lo inconcebible, digamos. Lo que vendrá podrá ser cualquier cosa, pero no algo inconcebible. Lo que nos pasó fue inconcebible. Nos sacamos de encima eso. Bien. ¿Qué te gustaría leer mañana en los diarios como primera medida? Tu deseo, más allá de lo que se escuchó del presidente. Sí. Tu deseo. No tengo ninguna medida yo, urgente, personal. Eso es un montón. Por el escenario de Plaza de Mayo pasaron Eruca Sativa, La Bersuit, Arbolito, Lito Vitale, David Lebón, Palo Pandolfo y muchas y muchos más. El cierre estuvo a cargo del rosarino Lito Nevia, profesor de guitarra del flamante primer mandatario. Nevia cantó melodías como Solo se trata de vivir, Mientras caía el sol, y seguía llegando gente a una Plaza de Mayo colmada por una fervorosa y esperanzada multitud. Nosotros nos vamos entonces con Nevia y su tema Solo se trata de vivir. Nada más y nada menos, y con ese entusiasmo y esa esperanza recargada, nos vamos hasta la semana que viene. Chao. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar que vuelva a tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Y que nadie puede dar una respuesta ni decir que vuelva a mi tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.